Veo si cae una bomba aquí, con todo el esfuerzo que ha sido traerlo aquí. De manera que este edificio había de estar lo más camuflado posible. No solo por el entorno, no solo por el bosque, sino también por esta gran tela de camuflaje. Rápidamente, el edificio fue como la idea de construir este edificio vino de Negrín, que era presidente del gobierno desde mayo del 37 hasta el final de la guerra. Era del Partido Socialista. Mandó construir este edificio y para ello cogió ingenieros, arquitectos, albañiles de la mejor categoría. ¿Fue él quien dio la orden de construir el edificio? Sí, pero fue Azaña quien presionó más para que se llevara a cabo esta tarea. Pensad siempre, yo es algo que me sorprende todavía, en el esfuerzo que tuvo que ser eso para el gobierno de la República en una situación de guerra en la que tienes tantos frentes abiertos, no solo militares sino de retaguardia, gestionar esta evacuación. Una imagen de la evacuación. Aquí veis un camión, perdonad por la calidad, pero es la calidad que tenemos ahora. Junta Delegada del Tesoro Artístico de Madrid, Ministerio de, Instrucción Pública. Aquí veis como el traslado de uno de estos cuadros, en este caso era un cuadro que no se podía separar del soporte y por tanto se le hace este traslado así, en camión, ¿no? ¿Cuál era el funcionamiento del edificio? ¿Alguien se ha fijado en la entrada del ahora te voy a pedir que no digas, porque Alba sabe esto y es interesante que lo sepa también. ¿Por qué sabe esto? Porque Negrín era canario. No lo digo que lo sepas porque era canario, pero porque ha visitado la Fundación Negrín en Canarias, ¿no? O sea, un espacio que es de memoria sobre una persona en particular que nos cuenta mucho sobre la historia de todo el país, ¿no? Como sobre este capítulo y sobre otros capítulos de la historia. ¿Alguien se ha fijado que ponía en el palo que señalaba este camino? Pone algo de Negrín. ¿Perdón? Pone algo de Negrín. Algo de Negrín, ¿vale? Mina, ¿no? Exacto, una mina. Efectivamente, estamos ahora mismo sobre una mina. Una mina que ya era utilizada por el pueblo. Perdón, que se traen hasta la tita. Esta mina no se construye expresamente para los cuadros. Esta mina existe y de hecho se construye el edificio aquí pensando en que la mina será el lugar en el que se construirá la cámara acorazada en la que se protegerán estos cuadros. Entonces, el edificio realmente se construye para hacer la logística de traslado, porque ¿cómo metes tú por unos carriles que normalmente se han utilizado solo para transportar pues talco, que era de lo que era esta mina, los cuadros de la pinacoteca? Pues se construye este edificio, es profeso para eso. Esta sería la entrada que utilizarían los camiones, se abriría esta compuerta, aquí se descargaría, y ahora os voy a enseñar la estructura para que lo entendáis mejor. Nosotras estamos ahora mismo sentadas aquí, ¿vale? Estamos aquí sentadas. El camión se giraría aquí, descargaría, aquí se haría el recibimiento de este material, es decir, dentro del edificio, y se baja en ascensor a la mina directamente, que ahora mismo estamos encima de la mina, ¿no? Entonces, hacia aquí, que no sé deciros exactamente la orientación, pero sería como hacia la montaña, digamos, es donde se construye la cámara acorazada. Hacia aquí sería hacia allá, ¿de acuerdo? No soy, bueno, perdón por mis explicaciones de orientación, de pasas, ¿eh? Ahora bajaremos a esa entrada, la entrada de la mina. Pues eso, se bajaba en el ascensor, se conducían hacia la cámara acorazada y aquí estaban más protegidos que en ningún otro sitio, porque realmente en ese momento si caía una bomba sí que se hubiera podido proteger esto. Aún así, era importante que esto continuara siendo completamente secreto, sobre todo porque reconocer una estructura en un contexto de guerra, si tú sobrevuelas una zona y de repente aparece un edificio, es muy probable que esté vinculado, si se está construyendo un edificio, es muy probable que esté vinculado con algún objetivo militar. Por tanto, ya la mera construcción del edificio ya era sospechoso, ya podía levantar sospechas, ¿vale? Esto es referente a la construcción del edificio, con lo que os he dicho que me he equivocado antes, el centro, digamos, como el organismo que se crea, es la Junta Central de Tesoro Artístico. Bien, ¿cuándo empiezan a llegar estas obras aquí? Este edificio se comienza a construir en el 37 y en agosto del 38 ya comienza esta evacuación, comienzan a llegar estos cuadros aquí, ¿vale? Cuando se empieza a conocer el final de la guerra, y ahora entramos en el momento de hablar del exilio, cuando se empieza a conocer que realmente los cuadros van a tener que cruzar la frontera hacia el exilio, empieza a prepararse cómo ha de ser la entrega de estos cuadros. Porque claro, Pero vosotros, ¿qué creéis que quería hacer el gobierno de la República, aparte de salvarlos de los bombardeos? Que volvieran otra vez. ¿Vale? ¿Qué más podía pasar? Que no cayera en manos de los franquistas. Vale, muy bien. Para que no hubiese censura. En este caso, censura no es tanto, porque la censura no se aplicaba con la misma crudeza con este material que realmente había sido producido anteriormente, ¿no? ¿Destruir los cuadros? Le daba miedo que se destruyeran los cuadros, sí, ¿sí? Claro. Que sí, no hubiera contrabando. Muy bien, que no hubiera contrabando. Esto es interesante porque se introduce el concepto de comercio, que es importante. Uno de los miedos que tenía el gobierno de la República, aparte de todos los que habéis enumerado aquí, no ha salido todavía, ahora lo estás apuntando, es que el gobierno de la República sabía que Franco tenía una deuda, porque toda la ayuda de Hitler, toda la ayuda de Mussolini, no era gratis. Aunque ellos ayudasen a nivel técnico, a nivel de hombres, a nivel armamentístico, debido a la afinidad ideológica, se lo cobraban. Entonces, el temor del gobierno de la República era decir, a ver si ahora van a usar, por ejemplo, el Greco como moneda de cambio para pagar los tanques fascistas. Ese era uno de los miedos que tenían, ¿no? Y es uno de los miedos que se recogen en esta junta cuando se está planeando esta evacuación de material, ¿no? Entonces, el 4 de febrero, pensad siempre, siempre os digo, no es importante memorizar fechas, pero no hace falta que os quedéis con la fecha exacta, solo cuándo es. En la primera semana de febrero, que es la primera semana en la que se está dando esta salida masiva del exilio que hemos visto, es cuando se va la familia Gracia, cuando se pasa el Puy de Marlene que nosotras hicimos, pues paralelamente a este exilio, paralelamente a esta retirada masiva, el 4 de febrero se da la orden dada por Negrín de que los cuadros se tienen que evacuar porque es ya sabido que van a perder la guerra, ¿no? ¿Cómo se hace esta evacuación? Los mismos camiones que se tienen, se guardan enrollados estos cuadros, se guarda una parte del tesoro, no solo cuadros. Me he centrado en los cuadros porque es lo fundamental, pero después en la ruta podemos hablar mucho más de esto, ¿vale? Si queréis. Y crean 7 camiones cargados con esta pinacoteca. Digamos que la evacuación se hace tan justa, se hace tan en el último momento, que el último camión, cuando sale, ya se ha bombardeado el puente. ¿Os acordáis que hablábamos siempre, que ha salido varias veces, que una de las cosas que hacía el ejército en retirada era volar puentes para atrasar el avance franquista? Pues bien, ya han volado uno de los puentes que ha de usar este camión para cruzar la frontera. Ya ha pasado población civil, ya han pasado 6 camiones, el último camión se encuentra con que no puede cruzar al otro lado porque falta este puente. ¿Y qué creéis que pasa entonces? Así como... Que lo deja aquí, o sea que... Que se queda aquí. ¿Qué más? Atraviesa Turco. ¿Perdón? Atraviesa Turco. ¿Qué? Se van, en plan, por el monte, montaña. Vale, claro, por el monte, pero es que el camión no pasa, porque camino no hay. Porque los caminos eran... Tienen que ir por otro camino. Por otro camino. Muy bien, efectivamente. Lo que ocurre es que, ante la imposibilidad de continuar, los que están conduciendo el camión, fijaos, o sea, esto os lo explico, que es una anécdota que nos sirve para entender algo mayor, ¿no? Es como una microhistoria que nos habla de una macrohistoria. ¿Cuál era el sentido de deber de estos conductores que están huyendo, que saben que si los capturan los matan seguro, son carabineros, una parte del cuerpo de carabineros que está leal a la República? ¿Cómo es el sentido de deber de estos carabineros para bajarse del camión, darse cuenta de que el puente está volado, cargarse a las espaldas todo lo que pueden y cruzar a pie? Cuando ellos realmente en ese momento, si hubiesen dejado el camión, nadie les hubiese dicho nada, porque no había forma física de cruzar. Pero aún así este sentimiento de deber hace como, no, es que hay que salvar estos cuadros. Y aquí recupero lo que hablabais de la identidad. Esta gente, cuando está salvando estos cuadros, no está solo obedeciendo una orden, está intentando salvar esta parte de identidad que sienten que están transportando, ¿no? Es un sentimiento de deber enorme que tienen. Antes de que se produzca esta evacuación, se firma, o sea, se estipula qué va a pasar con los cuadros una vez estén al otro lado. Una vez estén a salvo de los franquistas, ¿qué hacemos con estos cuadros? ¿Dónde los guardamos? ¿Dónde estaban los exiliados? ¿Dónde estaban las exiliadas? ¿En campos de refugiados? ¿Dónde vamos a guardar esta joya, este tesoro, ¿no? del artístico español? Aquí entra un organismo externo que es lo que se llaman los observadores internacionales. Personas que desde fuera, sin inmiscuirse, digamos, en el conflicto político, en el conflicto armado, juegan un papel de observador. Es decir, toman nota para poder pasar un parte parcial, es decir, un parte objetivo, a la comunidad internacional de lo que está pasando. Esta es la figura del observador, ¿vale? Pasar este parte parcial de lo que está pasando. Tomar nota, ver lo que sucede, sin necesariamente tomar partido de lo que sucede, ¿vale? Entonces, se hace un acuerdo en el cual participa una junta extranjera preocupada verdaderamente por el valor patrimonial de este tesoro, preocupada porque estos cuadros no sufran daño, y la junta que os he dicho del gobierno de la República. Se firma un acuerdo el 3, es decir, que Negrín se espera a que esté firmado el acuerdo para evacuarlo. Habría sido tal vez más seguro evacuarlo antes, ¿no? Porque realmente volarlo, o sea, hacerlo tan justo que ya ni siquiera quedaban los puentes, es hacerlo muy justo. Pero ¿por qué se espera tanto? Porque primero necesitamos el acuerdo, porque si no, todo este esfuerzo no habrá servido de nada. Si llegan a Francia y se lo queda a Francia, entonces ¿para qué hemos salvado los cuadros de los fascistas, no? Entonces, el acuerdo lo tengo aquí, tengo los puntos principales. Después en la ruta, si alguien dice quiero leerlo, os lo paso, pero os doy solo como 4 apuntes principales. El primero, anecdótico, que habla también de Macristoria. Todo el transporte pasa, se hace a cargo de la República, es decir, la República, el gobierno me refiero, asume el coste, pero lo hace en camiones franceses, en parte para evitar cualquier tipo de control, porque recordad que esto es secreto todo el tiempo. Es decir, que a lo mejor de camino para allá se encuentran una patrulla. Entonces, el hecho de que sea un camión francés facilita que no esté sujeto a controles, ¿vale? ¿Dónde van estos cuadros? Súper importante. Estos cuadros no van a París, van a Ginebra, a Suiza, que es el país que tiene en su constitución el ser neutral ante un conflicto armado fuera de su territorio, con lo cual realmente tiene una lógica de contexto de que el hecho de que vayan allí, ¿no? En el momento en el que cruzan la frontera, es esta organización internacional que intenta ayudar a salvaguardar los cuadros. Quiero que quede súper claro que esta organización internacional no era republicana ni necesariamente era antifranquista. Se estaba ocupando simplemente de pensar cómo salvar los cuadros de las bombas. Mientras se está llevando a cabo esta evacuación, la Legión Cóndor está bombardeando el camino. Eso también tenedlo en cuenta. Es el Comité Internacional el que asume el coste del traslado desde la frontera de Francia hasta Suiza, que es realmente cruzar Francia entera. Les hacen firmar al gobierno español, que esto me hace gracia, que no van a reclamar si se pierde algo. Es decir, que si en el transcurso de este camino de Francia a Suiza se pierde algún cuadro, el gobierno español firma, y esto fue algo muy, muy debatido, firma que no va a reclamar. Claro, es que esto es un arma de doble filo, porque ¿qué se ha perdido, por qué se ha perdido y qué se ha robado? Y si alguien decide quedarse algo, ¿no? En plan de, por eso también era tan difícil para la República aceptar firmar esto, pero lo firmó. Y después, el último punto y el más importante, es que se firma que los cuadros volverán a España. Es decir, el gobierno de la República, en contexto de exilio, justo antes de salir, firma, acepta, sostiene que los cuadros han de regresar a España. ¿Cuándo? Cuando haya paz. Es decir, cuando la guerra se dé por terminada, no porque se haya firmado un acuerdo, sino porque se ha perdido la guerra. O sea, en el momento en el que ya dejen de sobrevolar los aviones, en el momento en que deje de haber frente, en ese momento el gobierno acepta que regresen los cuadros, que regresen al Prado. Y efectivamente regresan intactos, excepto uno, que durante el camino de regreso se desmorona un edificio y le caen unas piedras a un cuadro, pero realmente el valor, o sea, patrimonialmente llegan completamente intactos, ¿no? Y esto para mí es como lo que más me estremece de esta historia, ¿no? Que es como el gobierno de la República hizo un esfuerzo brutal a nivel logístico, a nivel monetario, para salvar estos cuadros, aceptando, completamente aceptando, que al final iban a volver a las manos de Franco y que iba a ser el Prado bajo tutela franquista quien los iba a exponer, ¿no? Y quiero que pensemos en este momento en lo que os dije el primer día sobre pensar en el valor de la cultura que le aporta cada proyecto político, ¿no? Este es un ejemplo de cuánto era importante la cultura, cuánto era importante lo cultural para el proyecto republicano, ¿no?